tremendo texto, ¿verdad? Este, ¿qué le parece? Esa es una frase importantísima. Todo el Antiguo Testamento concita la concepción de la actitud de Dios ante el fenómeno humano. A Abraham, Dios mismo le llama Abraham, mi amigo. Ya notamos los textos de la traba de la experiencia de la vida entre David y Jonatán, ya amigos. Ya notamos que en el mismo texto dice amigo hay más que un hermano, ¿sí? Y ahora el mismo Cristo expone la naturaleza de la amistad bajo la estructura de la revelación. Al verdadero amigo se le revela todo, no se le oculta nada. Qué importante la profundidad, la actitud como Dios enfrenta la amistad es un concepto de reciprocidad. Y por lo tanto, esa actitud de reciprocidad orienta la amistad de manera correcta. Fíjese que ahí en Mateo capítulo 15, quizá uno siempre tiene que leerse el capítulo completo para ver el contexto, pero allí en el versículo 21 en adelante se relata la intervención de una mujer cananea. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Bueno, dejo hasta allí un poquito para pensar la actitud que tiene la mujer. Primero, uno diría, es cananea. Y uno cuando dice cananea ya se asocia al Tiro, al Antiguo Testamento, los cananeos, conflicto permanente con el pueblo, qué sé yo. Pero ella lo llama, lo llama hijo de David. ¿Qué le parece? Sí. Esto es importante. Esto debería hacernos mirar lo siguiente, creo yo. ¿Cómo Dios circunscribe una actitud redentora ante quien lo invoca, no importando el trasfondo, no importando la etnia, ¿sí? Y ya lo había hecho antes, porque cuando en el Antiguo Testamento Dios va a hacer un milagro, no en Israel, sino en una mujer, ¿no es cierto? La viuda de Sarepta de Sidón ya va a tener una actitud Dios redentiva favorablemente con aquellos que no son parte de la etnia de Israel. La actitud la ofrece Dios. Creo que debemos imitar eso nosotros, ¿sí? Ahora es interesante porque los discípulos estaban aprendiendo en todo caso esto, y eso es lo que uno tiene que hacer, aprender. Pero Jesús no le respondió palabras. Pareciera Jesús que está ausente de esta propuesta, de este llamado. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da claro. Voces tras nosotros. O sea, hace reaccionar a los discípulos. Qué interesante cómo Jesús era un líder realmente extraordinario. Y entonces dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es fuerte la declaración de Jesús. Pareciera que Jesús está como alejándola, no aceptándola. Pero él está haciendo crecer una fe en esa mujer que quizás faltaba. Y ella dijo, versículo 27, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amigos. Entonces viene la respuesta. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué le parece la actitud de Jesús y la actitud de ella? Correcto. O sea, una actitud de humildad, tal cual lo habíamos leído en el texto, ¿no es cierto? Pero ya lo había dicho el texto del Salterio en el Antiguo Testamento, el corazón contrito no lo despreciarás tú, oh Jehová. ¿Sí? Y esta mujer en una actitud de contrición, Jehová no puede pasar sobre esa actitud e inmediatamente actúa favorablemente. ¿Sí? Y lo lindo que tiene la respuesta que ella precisaba, se fija, y quizás nosotros a veces podemos no tener la respuesta de Dios porque estamos teniendo una actitud no conciliadora con Dios, por ejemplo, quizás reclamarle No, de una manera correcta. correcto, no conciliadora, un poquito egocéntrica, un poquito orgullosa, ¿sí? Y yo me imagino que los apóstoles estaban perplejos ante esta actitud. El mismo que había dicho ir a los hijos, ¿no es cierto?, de Israel, ¿sí? Ahora, sin embargo, abre la posibilidad a salvar a una mujer que no es de Israel, lo determinante que es la actitud para la salvación, ¿sí? No solo lo que Dios puede hacer, sino lo que nosotros podamos hacer para nuestra salvación. Ahora, la propuesta de Marcos 14, que es el texto que está aquí también presente, dice, pero Jesús dijo, dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque me ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Queda estampado un recuerdo, y hasta la fecha se recuerda eso. Hasta la fecha. Un acto de desprendimiento, ha recogido un perfume, ¿no es cierto?, de importación, que tiene gran valor en ese tiempo, y con una actitud de desprendimiento al mirar al ser que tiene frente, lo derrama sin más. Jehová no puede ocultar su agradecimiento, ¿no es cierto? Y aquí, discúlpeme, pero se fusionan dos elementos, la actitud humana y la grandeza divina. Porque Jesús pudo haberle dicho, mira, guarda eso, no, no. El acto tuyo es proléptico, anticipa. Y sin embargo, no te dejo sin honra, sin este fenómeno. Este acto de desprendimiento es acto que en la memoria de la cristiandad se yergue como una actitud de desprendimiento cuando la redención ha tocado en el corazón, cuando la transformación es cierta, nada se deja para sí mismo. Cuando uno se acerca a Jesús, rompe prejuicios, ¿eh? Esta mujer rompió prejuicios entrando en un ambiente que era para hombres. Interesante eso, pero Jesús le responde de una manera maravillosa, le dice, buena obra me ha hecho. Ojalá nosotros también tengamos de Jesús la palabra diciendo, buenas obras has hecho hoy día. Amables oyentes, dejamos hasta aquí nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Bendiciones para cada uno. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Me está acompañando esta semana don Héctor Salazar, un docente de la Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido. Un gusto una vez más repasar estas páginas de la Escritura acompañadas con esta guía de la Biblia. Un placer estar en su programa. Nuestro tema de esta semana está centrado en hacer, o sea, todo el trimestre, ¿no es cierto?, hacer amigos para Jesús, el gozo de participar en la misión. Y ahora estamos conversando acerca de desarrollar una actitud ganadora. Y en este concepto leo un texto de Efesios 4:15 que dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es, nos habla de una actitud de presentar lo que sabemos, lo que conocemos, con amor. Le escuché a un pastor que me decía, cuidado con decir, yo estoy aquí y ellos están allá. Yo creo en esto y ustedes creen esto. O sea, colocando a niveles a las personas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Sí. Es que el texto se determina por el principio. El principio aquí es, curiosamente, el amor.